De 90 minutos de fútbol. La verdad que muchas cosas ya a esta altura no hacen falta. No hacen falta. Son innecesarias. El árbitro. ¿Quién es Cunha? ¿Cómo le fue con uno? La verdad, ya a esta altura, con el VAR, aparte, queda más expuesto todavía. No hace falta. Decir no porque lo pusieron, no porque lo eligieron, no porque... No hace falta. Sentirse víctima tampoco hace falta. Sentirse víctima, sí, me persiguen, me revisan, un allanamiento. No, ni más ni menos. Fueron a observar a ver si estaban cumpliendo la regla, porque alguna vez incumplieron. Ni más ni menos. ¿No sabe cómo me jode a mí cuando cada tanto me dicen, mirá que de la FIC quieren ver si está esto? Que, bueno, pues si tengo todo, no hay ningún problema. Y no digo, no salgo a decir, me están persiguiendo. Que, no, fíjate, está todo bien, está todo en regla, está todo perfecto, esto y lo otro. Y bueno, tampoco estoy diciendo, no voy a salir como víctima. ¿Cómo puede ser? No hay ninguna persecución. No hay ninguna persecución. A partir de ahora, muchachos, esto es jugar al fútbol, tratar de hacerlo lo mejor posible, valorar el resultado que se sacó, en tal caso cambiar el resultado que no se sacó, y punto, y se acabó. A ver, ¿lo van a ganar o lo van a perder los que están adentro? Y nada más. Yo, si hay algo que realmente valoro es cuando, si cometiste una infracción, porque por emoción violenta, porque era necesario, hasta te acompaño, bueno, después hay que bancársela. ¿Qué le vamos a hacer? Es una lástima, bueno, pero en ese momento había que hacerlo. En ese momento había que hacerlo. Pero no me gusta la posición de víctima. No me gusta, porque además no hay víctima. Si hay una víctima, vamos todos a decir, che, pobre, mirá lo que le hicieron, qué locura, qué barbaridad, cómo puede ser. Acá no hay víctima. Ninguna. Entonces, eso es lo que a mí me hace ruido. Como alguna vez definió, creo que el Chavo, es pedir injusticias a favor, pedir que se... No, ya está, tiene que ir un árbitro, eligieron a ese, dirige. Y punto, y se acabó. Hay una regla que cumplir, se cumple. Y se acabó. Yo creo que ahí es donde también se muestra la grandeza. Ahí, sobre todo, es donde decís, listo, ya está, me la banco. Hay que hacer esto, hago esto. Punto, ya está. Y se acabó. Y después los medios, y después los periodistas, y después cumplimos la función de... ¿Se puede opinar? Por supuesto. ¿Se debe informar? Por supuesto. Pero no hay que jugar ningún partido, No hay que jugar ningún... Pero ningún partido hay que jugar. Va, por lo menos, qué sé yo, uno juega para uno. Para venir a hacer el mejor programa, para dar la mejor información, para... La verdad, nosotros nos ayudamos nosotros. Si a nosotros no viene nadie a ayudar. ¿Ustedes creen que, de verdad, que vienen a ayudarnos, que vienen Donofrio, Angelici, Gallardo y Guillermo y dicen, che, ¿qué necesitan? ¿Están bien? Mira, mejor no hablo porque si hay algo no hicieron en algún momento fue querer ayudarme. A nada. Así que, muchachos, acá nosotros venimos a informar, venimos a debatir, venimos a charlar y nada más. No jugamos ningún partido, ninguno. Y alguno puede tener más preferencia, alguno puede tener mayor amistad con otro, alguno... La verdad, neutrales totalmente. Ahora, realmente hay posiciones que son lamentables, ¿eh? Que son lamentables.